Muy buenas noches con The Ace of March y Wrathchild, la intro instrumental y la primera canción de aquel Monumental Killer, segundo álbum de los Iron Maiden, ha dado comienzo en Radio Topo, una nueva edición de Cuerdas de Acero, en este caso con un protagonista fundamental como es Don Paul Andrews, más conocido en el mundo del rock como Paul Di'Anno. Pues como decía, en el programa de esta noche nos vamos a centrar en la que yo considero una figura fundamental en el desarrollo del heavy metal a finales de los 70 y principios de los 80, como es el que fuera primer vocalista de la banda británica Iron Maiden, Paul Di'Anno. Esta noche queremos rendir tributo a Paul Di'Anno, pero no recordando toda su trayectoria de discografía. Eso lo dejamos para otro programa, sino centrándonos en la etapa por la que es más conocido, aquellos mágicos y salvajes años que pasó con la doncella de hierro. Pues para hablar de Paul Di'Anno, cuento con la colaboración y la presencia en el estudio de Radio Topo de Pedro Sanz, gran aficionado al grupo de Londres, al cual he pedido que me acompañe en este programa para hablar y recordar un poquito aquella época de Paul con los Di'Anno. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Woo! Pues aquí me tienes atado atado a la silla, sí. Porque después de esa intro que me has metido con The Ice of March y Wrathchild. ¿Qué te ha parecido de la intro? Pues estoy dispuesto aquí a mover la melena que no tengo, con una actitud punk y dispuesto a disfrutar de esta época de los Iron Maiden, que fue la base de lo que vino después. Claro, fue impresionante. Esa intro, además de The Ice of March, es una, yo creo que es mi intro favorita de toda la historia del heavy metal, de verdad, ¿eh? Es muy épica, me parece espectacular, sí. Bueno, esta segunda vez en Radio Topo, la primera fue mi anterior programa en el Rock Tubernio, que estuvimos haciendo ahí un especial de los Iron Maiden, recordando toda su trayectoria de discografía, porque unos días después nos íbamos a Barcelona a verlos en directo, ¿te acuerdas? Hoy que sí me acuerdo, una noche de abrazos y emociones. Y tanto. Me acuerdo muchísimo de esa noche. Bueno, con Pedro hemos tenido siempre muchos debates y discusiones sobre un poco sobre los Maiden, sobre sus distintos cantantes. ¿Qué te parece la figura de Paul Di'Anno? Bueno, pues ya sabes que te has traído al enemigo a casa hoy, porque yo, del que soy fan, es de Bruce Dickinson. Sí, sí. Pero no, entiendo que en esta etapa los discos y las canciones estaban hechas para Paul Di'Anno. Él le imprime un carácter especial a ellas. Y creo que precisamente engrandece a la evolución de una banda un cambio de cantante, y en este caso la de Iron Maiden fue necesaria. Pero la época de Paul Di'Anno es la época de Paul Di'Anno en Iron Maiden. Exacto, sí señor. Yo tengo que decir que mi favorito siempre ha sido Paul. Que es... ¿Y qué pasa con Blaze Bayley? No me hablar de Blaze Bayley. Ese lo dejamos. ¿Para cuando es especial? Bueno, ya lo hablaremos tú y yo. No sé yo si habrá especial Blaze Bayley. Bueno, yo cuando conocí a los Maiden, que fue cuando me dejaron, creo que fue en el séptimo DGB, en Cassette el Killers, me quedé prendado con aquel vocalista de actitud rebelde, despreocupada, contestataria. y que era un poco la representación más fiel de eso que se hace llamar la vida salvaje del sexo, drogas y rock and roll, ¿verdad? Yo, vamos, lo has definido tú más o menos, pero yo a Paul Di'Anno lo considero como un gato salvaje acechando sí. a su presa. Esa es la voz de Paul Di'Anno. Además, aquellos dos primeros álbumes con esa crudeza exagerada, precisamente por lo que estamos comentando, y quizás menos glamurosos de los que vendrían después con Bruce Dickinson, ¿verdad? Para sí. mí aquellos dos primeros álbumes son súper auténticos. Sí, vamos, huelen a calle, a farola y a luz de neón. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos por el principio? Vamos a hablar un poquito de los Iron Maiden de aquella época. Los Maiden se formaron oficialmente el día de Navidad del año 75, pero no es hasta el año 77 cuando Paul Di'Anno ingresó en la banda. Está Pedro considerado el primer vocalista de la banda, pero antes que él pasaron en aquellos liosos años primeros de los Maiden, que no, de entradas uno, y salidas. Uno no se aclara muy bien, exacto, pasaron dos vocalistas anteriores, Paul Day y Dennis Wilcock. Eso sí, yo creo que en nuestra memoria colectiva está considerado siempre como el genuino primer vocalista de los Maiden. Sin duda. El día de Nochevieja del 78, los Maiden grabaron su primera maqueta, que contaba con tres canciones, tres versiones primigenias de Iron Maiden, Invasion y Prowler, y que fue puesta a la venta en noviembre del 79 bajo el nombre de The Soundhouse Tapes, porque fue muy promocionada por el DJ de la época, Neil Kay, en su local de culto, Quad Wagon Soundhouse, local donde eran muy habituales los conciertos de los Maiden de la época. Luego van a sonar, Pedro, dos canciones en estudio, dos canciones normales, por decirlo de alguna manera, de Iron Maiden y Invasion, con lo cual yo creo que podíamos pinchar Prowler en versión maquetera de aquel mítico y legendario The Soundhouse Tapes. ¿Te parece? Por mí encantado. Que pinchemos a Prowler. Echémonos unas cervezas y recorramos la ciudad. Venga, pues. Ahí va. No! ahí estaba el Prowler. ¿Qué te ha parecido esta versión primigenia del Prowler? Que aparecía contenida en aquella maqueta mítica. Me ha encantado. Hemos recorrido la ciudad, hemos visto mujeres bellas y rincones oscuros. Sí, exacto. Sí, sí, de la sí. mano de Paul. Una versión más cruda, sin menos, digamos, pulida, ¿verdad? Que la del disco que abre su... O sea, la canción que abre su primer disco, el Iron Maiden. Pero precisamente con la actitud que tiene esta canción, yo creo que le pega incluso esta crudeza. Exacto, no sé, sí, sí. Va muy bien con ella. Bueno, pues estamos ya a finales del año 79, que es cuando los Maiden publicaron oficialmente aquella maqueta, que fue, sin embargo, grabada un año antes. La Nochevieja del año 78 al 79 fue grabada por aquellos primeros cuatro miembros de los Maiden: Paul Di'Anno, Steve Harry, Dave Murray y Doug Sampson. Pero que no fue hasta unos meses después, en septiembre del 79, cuando fue publicado. En aquella época los Maiden ya contaban con aquella histórica primera formación de cinco componentes, con Cliff Burr a la batería y Dennis Stratton a la guitarra. Con aquella mítica primera formación ya asentada, por decirlo de alguna manera, de los Maiden, publicaron su primer single y a la vez su primera grabación, digamos, oficial, con Emmy además. Aquel mítico Running Free fue publicada el 8 de febrero del 80, canción que además, Pedro, fue compuesta por Steve Harris junto con Paul Di'Anno. Y a mí de las que más me gusta de esta época. Sí, sí, lo sé, por eso la he preparado aquí. Sí, que es un temazo, además que es un temazo que sigue estando en su repertorio, en los directos. Vamos, esa canción no falla nunca, ¿eh? Sí, es que para mí esta canción es un león enjaulado, porque en un estudio suena muy bien, pero en directo con la colaboración del público crece, parece un temazo. Pues mira, aquí no me he traído, no voy a pinchar la canción que todos conocemos de su primer álbum, sino que me he traído aquí una versión maquetera de este Running Free, una canción que además he encontrado en un vinilo recopilatorio de rarezas editado en Australia, que me lo compré por ahí. ¿Pero qué pasa con los Maiden en Australia, tío? Sí, me lo compré por ahí en algún sitio, en fin. Y bueno, sale en aquella edición de Rarezas de los Maiden, sale una versión maquetera del 79 de este Running Free, cuando los Maiden todavía estaban con Doug Sampson a la batería. ¿Qué te parece que la pinchemos? En vinilo además, ¿eh? Me parece excepcional porque yo no la he escuchado nunca. Pues oye, ahí va en este vinilo aquí naranja que me he traído. Ahora la escuchamos y luego me dices lo que te parece, ¿vale? Vamos a para allá. Ahí va el Running Free. He got Bueno, Pedro, ¿qué te ha parecido esta versión del Running Free? Pues la versión primigenia total, esta rareza. Me ha parecido que todo el que tenga en su casa, en su garaje, una furgoneta y no esté ahora mismo acelerando por las calles de Zaragoza, no ha entendido nada. Espectacular, ¿no? una curiosidad. Este es el típico documento histórico que tienes ahí, ahí por ahí por casa. Total, total. Sí, sí, y además, haciendo memoria, recuerdo dónde me compré aquel vinilo, lo compré en Urban Gel, con lo cual yo creo que esta canción se la voy a dedicar a Roberto, uh-huh, el encargado del Urban Gel, porque de vez en cuando vamos por ahí a mirar vinilos. Al cual acabamos de ver, al cual además acabamos de ver, sí señor. Bueno. Casualidad. Bueno, pues como decía, el Running Free fue la primera, el single del Running Free fue la primera grabación oficial de los Maiden, ya con Amy, la cual salió a la venta el 8 de febrero del 80, un poquito antes de la edición de su primer álbum. Y además, ese single tenía una cara B muy curiosa, ¿verdad, Pedro? Una canción que siempre nos ha chocado a Pedro y a mí, aquel Burning Ambition, que es una canción, es una de las primeras composiciones de Harris, de Steve Harris, la cual la escribió en los tiempos en los que él estaba en su grupo anterior, que se llamaba Gypsy Kiss. Y bueno, es una canción así curiosa, ¿eh? ¿Qué nos comentas de esta canción? A ver, Pedro. Pues te vamos a comentar lo que hemos comentado estos días. Sí. Y es que a través de un libro de Juan Jordas, uh-huh, nos hemos dado cuenta de que es casi una versión acelerada de More Than a Feeling, sí, de, sí, Boston. Exacto. Es curiosísimo. Tiene algunos trozos que son casi calcados, la verdad. Sí, sí. Con lo cual, oye, yo creo que para que los oyentes opinen, podríamos pinchar este Burning Ambition. Un poquito de pop. Ahí está. Tiene de todo esta canción, ¿eh? De todo, es una mezcla. A mí me gusta mucho. Pues ahí va. Muy guapa. El Burning Ambition de los Maiden. Canción curiosa, ¿verdad? Esta de los Maiden. Tiene así trozos muy tranquilos, muy More Than a Feeling. Tiene ese solo de guitarra ahí a mitad canción que es una pasada, macho. Una rareza de las, es una rareza de las grandes. Sí, sí, sí. Y tanto, pues bueno. Esta canción era la cara B de aquel Running Free, el cual fue editado el 8 de febrero del 80 y unos 2 meses después, el Día de la República, precisamente, el 14 de abril del 80, pues se publicó ya por fin el primer álbum, el primer LP de los Iron Maiden, su mítico donde los haya álbum homónimo, cual llegó a un histórico número 4 de las listas británicas y fue producido por Will Malone, del cual nunca estuvieron muy contentos los Maiden, sobre todo Steve Harris siempre ha dicho que fue una mierda de producción, no sí, sé. Pero sin embargo hay gente que considera este que, la obra maestra de los Iron Maiden. Sí. Y que precisamente esa producción así no demasiado pulida, que es lo que caracterizaba de hecho a los Maiden en aquella época, es sí. Lo que había dado encanto a aquel álbum. Claro. Pero vamos, yo siempre he escuchado a Steve Harris poner verde aquella producción. De hecho se lo pulió y luego hablaremos del Killers, para el Killers ya, pues eso, ficharon a otro autoproductor. Y bueno, yo creo que podríamos pinchar, Pedro, la canción que da nombre al grupo, aquel álbum. Me parece ideal porque además yo creo que es un avance de lo que fue el famoso galope de guitarra de Iron Maiden. Ahí está. Empieza con esta canción. Ahí está. Pues sí. Oye, pinchamos el Iron Maiden en versión estudio de aquel álbum, ¿verdad? Vamos allá. Pues ahí va. I just want to see your blood. I just want to stand. Pues efectivamente, esto es Cuerdas de Acero. Esto es un programa que puedes escuchar en la sintonía de Radio Topo todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, después del Pasajero de Reserva, y dedicado al rock y al metal. Hoy además en un programa con un protagonista fundamental como es Paul Di'Anno. Estamos recordando aquellos locos y salvajes años que Paul pasó con los Iron Maiden. Y bueno, ahora acabamos de escuchar la canción que da título al primer disco de los Maiden, y bueno, la canción homónima del grupo. Temazo, macho. Temazo. Además, esta canción, además, es que se puede decir de esta canción. Es un tema muy alegre para hablar de un tipo que se dedica a meter a gente en su doncella de hierro. Ahí, así es. Es de lo que trata. Así es, así es. Así asesina a este tipo. Bueno, pues entre el primer álbum de los Maiden, subieron Maiden y el Killers, pues fueron editando varios singles, y vamos a pararnos en su tercer single, aquel Woman in Uniform, la canción, bueno, que le da título, la puse hace unos programas en un especial que hice de canciones que solamente se habían editado en su momento en single, con lo cual yo creo que podíamos pinchar la igual que anteriormente con Burning Ambition, podíamos pinchar la cara B, esa canción titulada Invasion, que también aparecía en su maqueta del 79. ¿Te parece que la pinchemos? Me parece ideal, porque para mí es otra, justo junto con Burning Ambition, para mí es otra rareza del grupo, porque uh-huh. Es un mejunje la canción, para mí es un mejunje, ¿sí? de estilos, que hay momentos que me recuerdan a los Ramones, ya incluso en otros a Pink Floyd. Sí, sí, fíjate. Es una mezcla curiosa. Sí, sí. Bueno, decir que este single fue la última grabación de Dennis Stratton, sí, en el grupo, ya justo después pues sería sustituido por Adrian Smith. Y bueno, decir también que el primer videoclip de la historia de los Maiden fue precisamente con la canción que daba título al single, el Woman in Uniform. Pero bueno, como se la pinchamos hace unos programas, vamos a pinchar esta canción de estilo variopinto, como comentaba ahora Pedro. Un buen mejunje. Exacto, que es Invasion. Pues efectivamente, momentos muy ramonianos, ¿eh? Tenía esta canción, sí señor. A mí me lo parece, sí. Me recuerda mucho. Sí. La verdad es que también una de estas rarezas hay de los Maiden de aquella época, que bueno, está bien ahí pincharla de vez en cuando, ¿verdad? Pues sí, no hay que poner siempre lo mismo, eso es. Bueno, pues los Maiden ya poco a poco iban cogiendo ahí, pues eso, fama ahí en su país, y ya pues se iban ya pues hicieron su primera gira por Inglaterra, y fruto de ella pues fue la edición de su primer álbum en directo, aquel mítico donde los haya, Live Más One, un álbum sin embargo que solamente salió editado en formato EP en Japón en noviembre del año 1980. Constaba de 4 temas: Sanctuary, Fantasmas de Ópera, Drifter y Woman in Uniform. Pero decir que también existe una versión griega de 9 temas que fue publicado unos años después, en 1984. Todos los temas de aquella edición japonesa, la mítica, la original, pues fueron grabados en vivo en el club, en esta sala de conciertos mítica, el Marquee de Londres. La grabación fue el 4 de julio del 80. Y no sé, podríamos ir pinchar una canción de este Live Más One, ¿o qué? ¿Te parece? Me parece. Además, la que vas a pinchar, yo creo que es la canción más compleja del disco Iron Maiden. Y la que sirve de inicio a otras canciones como The Rime of the Ancient Mariner, sí, señor. O temas más complejos, sí. Cambios de ritmo. Los inicios progresivos de los... Eso es. O sea, los inicios en el mundo, digamos, de lo progresivo de los Maiden. Sí, sí, eso es. Aquí está el origen. Una canción que quizá no pega demasiado en aquel álbum, que es así muy crudo, muy directo. Más directo, eso es. Pero que, sin embargo, tiene este tema que es una pasada, con un montón de cambios de ritmo, y que yo tenía un colega... Bueno, lo sigo teniendo. Aunque ya no lo veo tanto. No has acabado con él, ¿no? No. Que decía que él considera que era la mejor canción de la historia del heavy metal, que son palabras mayores. Él era muy fan de los Maiden y muy fan de aquella época. Entonces, estamos hablando del Fantasma de la Ópera, Phantom of the Opera. Después de escucharla, opinamos sobre tu amigo. Claro. Pues vamos a escuchar esta versión en directo del Phantom of the Opera en un concierto del 4 de julio de 1980 en el Club Marquee, que salió editado en aquel Live Más One, aquel disco en directo que se salió publicado en Japón. All right, we're going to slide down a little bit now. This is a song from the first Iron Maiden album. This is one I want to hear you clapping along to. It's a song called Remember Tomorrow. Pues aquí el Pedro y yo con la emoción nos hemos colado totalmente, macho. El Fantasma de la Ópera la íbamos a pinchar en la versión del Maiden Japan, que íbamos a poner un poquito después. Esta es Remember Tomorrow, una canción también del primer disco, que también es un temazo así. Al principio empieza así en plan medio tiempo y acaba ahí con un ritmo trepidante al final. Con lo cual, la del Fantasma de la Ópera, que era para un poco después, y ahora lo que nos dejamos con Remember Tomorrow. Esto es lo que se grabó en el Marquee de Londres en el año 1980, aquel 4 de julio del 80. Wow. Bueno, Pedro, aquí la emoción por el programa este especial de Poldeano nos ha podido y al final... No pasa absolutamente nada. Hemos dado ¿qué es lo que ha pasado? Pues que sí, efectivamente, hemos dado un salto en el setlist que llevábamos y lo que ha sonado es el Remember Tomorrow, pero la canción que aparecía en el segundo directo oficial de los Maiden, bueno, el primer directo oficial editado en todo el mundo, aquel Made in Japan. Ahora sonará el Fantasma de la Ópera, pero vamos, pero mientras tanto decir, pues eso, pues que... Esta canción, vamos, hay que comentar que a mí me parece espectacular y además que sirve para comentar las limitaciones que se le acusaba a Diano con la voz. Aquí demuestra que tenía más matices, sí, de lo que podía demostrar, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí tenía... A mí este tema siempre me ha marcado muchísimo, macho. Me ha gustado siempre mucho ese inicio de tranquilo, muy melancólico, tiempo, parece muy que melancólico, va a ser una balada y luego se lanza y acaba a tope. Pues bueno, como decíamos, pues bueno, una vez publicado el Killers, pues comenzaron una gira mundial ya los Maiden. Por todo el mundo, en la cual se codearon con la florinata del heavy metal mundial. Por Europa giraron con los Kiss y por ahí cuenta la leyenda que se los debieron comer con patatas. Seguro, seguro, yo estoy seguro. En aquella gira mundial, pues esa gira les llevó a Japón y fruto de aquella gira japonesa, pues editaron aquel Made in Japan, que es un juego de palabras con el Made in Japan de los Deep Purple. Uh-huh. Aquel EP contenía cuatro canciones: Running Free, Remember Tomorrow, que es la que hemos escuchado, Killers y Nothing Exile. Y bueno, es la última, esa sí que es la última grabación oficial de Paul con los Maiden. Como curiosidad decir, Pedro, además le hemos estado antes viendo la carátula, que hay una edición venezolana de aquel Made in England. Impresionante. Made in England, no, perdón, Made in Japan, una edición venezolana que cuenta con pues eso, con una cubierta propia diferente en la que aparece el pues eso, a Eddie sosteniendo la cabeza decapitada del cantante de Poldeano. es una de las curiosidades más buscadas por los fans de La Doncella de Hierro, macho. Yo la curiosidad que tengo es cómo se lo tomaría Paul esta portada. No hay declaraciones al respecto. Pues aquí te lo tenemos que preguntar, macho. Tenemos que llamar a Paul ya. Pues eso, ahí estaba el Paul ahí a punto de ser ya expulsado ahí por este Harry de los Maiden y de repente aparece esta portada. Bueno, pues oye, ahora sí que vamos a pinchar el Fantasma de la Ópera, de Phantom of the Opera, en versión en directo de aquel Live más One. Scratch me up, baby, above.

Bueno, pues, ¿qué te ha parecido el Innocent Exile, Pedro? Pues me ha parecido que nos lleva desde el asfalto hasta cielos tormentosos, Miguel. O sea, no te puedo decir más. Esta es una de mis canciones favoritas del Killers. Vaya guitarreo, ¿eh? Sí, ese inicio con el bajo y ese guitarreo ahí con ese final explosivo. A mí siempre me ha maravillado esta canción, macho. No es igual de las canciones más famosas del Killers, ¿eh? No, pero es un trallazo. Sí. Pero sin embargo, es un trallazo acojonante. Pues eso, aquí ya estamos finalizando el Cuerdas de Acero de esta noche. Y lo estamos finalizando, pues como empezamos. Hemos empezado con el inicio del Killers y lo vamos a finalizar con la canción final del Killers. Pues eso, decir que este es el segundo y último álbum de Paul Di'Anno con los Maiden. Fue lanzado el 2 de febrero del año 1981, ya con ese productor ya, pues eso, ya más del agrado de Steve Harris, de Martin Birch, el cual pues bueno, pues había trabajado nada más y nada menos que con Deep Purple o Black Sabbath y había producido pues eso, el Machine Head, por ejemplo, de los Deep Purple o el Heaven Angel de Black Sabbath. No era cualquiera, macho. Si lo eligió Steve, tenía que ser bueno. Exacto. Steve Harris no hace nada al azar. Y tanto. Martin Birch, luego pues eso, estuvo además con los Maiden hasta el Filo de Dark. Y bueno, así seguimos hasta, no sé exactamente en qué mes del año 1981, pues Steve Harris decide expulsar de la banda a Paul Di'Anno por sus excesos con las drogas. ¿Qué habría hecho Paul? Pues bueno, excesos con las drogas, el alcohol, varias detenciones policiales, hartaron al bueno de Steve, le mandó a Cascala y bueno, ficharon a Bruce Dickinson, el cual pues debutó con los Maiden un 26 de octubre del 81 en un concierto en Bolonia, en Italia. Y bueno, ahí ya empezó, pues eso, una nueva etapa. Una nueva y gloriosa. Y gloriosa, desde luego, para ellos, macho. Y para nosotros. Sí, sí. Ahí lo petaron con el bueno de Bruce. Tenemos que decir en el tema de Paul, que lo vimos hace un par de años, creo que fue. Sí, hace cierto. Un par de años que vino aquí por Zaragoza y que podemos corroborar que no está en condiciones de competir para las próximas Olimpiadas de 2020. Porque el hombre se ha cuidado bastante mal. El hombre se ha cuidado mal, estuvo parte del concierto de una silla de ruedas. Se enfrentó a un fan que le dijo, ¿qué te pasa en la garganta? I'm doing my best, decía. El pobre hombre, yo canto, estoy cantando lo mejor que puedo. Sí, sí. Y la verdad es que fue todo muy épico, macho. Muy épico, muy épico. Pero muy callejero también. Fue muy callejero. Fue retrotraernos. Y por otro lado fue muy emocionante, tío, porque sí. Escuchar aquellas canciones de los Maiden en la voz de Paul Di'Anno, tío, pues fue una pasada, macho. Fue muy emocionante. Sí. Pues oye, como decía, vamos a finalizar el programa de esta noche con, pues eso, hemos empezado con The Ides of March y War Child, que son, pues eso, la intro y la primera canción del Killers, y vamos a finalizar el programa de esta noche con Drifter, que es la canción que cierra el Killers. Yo a Pedro le quiero dar las gracias por haber estado en este programa conmigo ahí, pues eso, rememorando yo creo que nuestra juventud, aquellos primeros Maiden, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Te has encontrado bien? Me encontraba en mi casa, como se suele decir. Aquí en la madriguera de Radio Topo, nuevamente. Como se suele decir, me encontraba en mi casa, eso es. Y me voy a despedir con una frase que la voy a hacer mía, que la escuché hace poco en un documental sobre el heavy metal, y me la voy a traer a este terreno. Y es que si escuchas a los Maiden y no se te eriza el pelo de la nuca, quizás que nunca llegues a comprenderlos. Pero eso está bien, no pasa nada, porque a jugar por las legiones de seguidores que somos, estamos muy bien sin ti. Pues buenas noches, me ha encantado. Mm-hmm.